Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Para los trabajos o arreglos que vas a realizar, ¿qué herramientas necesitas? En Encarqui puedes alquilar cualquier herramienta o máquina que te ayude. Maquinaria de construcción, de jardinería, limpieza, máquinas especiales, plataformas elevadoras. Alquilar es la solución más segura, más completa y más económica. Descubre todos nuestros servicios en encarqui.es. Encarqui, Polígono Industrial Arza, 946-430042. Llodio. Reapertura del hotel-restaurante Los Arcos de Quejana. Después de un mes de descanso, volvemos con energías renovadas y con un montón de novedades para este 2013. Empezamos celebrando Carnaval y San Valentín en el mes de febrero. Estamos ultimando los detalles de los menús y la organización de las dos fiestas, una para esconderse bajo un disfraz y divertirse y la otra para ponerse romántico. ¿Te apuntas? Llama al 945-399-320 o envíanos un mail a info@arcosdequejana.com. ¡Te esperamos! ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Seguimos con tiempo invernal, apenas 7 grados marca el termómetro en el exterior de nuestros estudios y parece que de momento vamos a continuar así, con frío. En la Junta de Gobierno Local de mañana del Ayuntamiento de Llodio, entre otras cuestiones, se aprobarán las bases reguladoras del Programa Municipal de Ayudas a Personas y Familias Desprotegidas y también las bases del concurso de pinchos que se celebra en marzo. Además, también aprobarán la contratación del servicio de mantenimiento de los aseos autolimpiables instalados en la vía pública, 7 aseos autolimpiables en total. Entre otras cuestiones. Recordemos que echan a andar en Llodio la nueva edición de las aulas culturales de la tercera edad. La Sala Arraño de la Casa de Cultura alberga estas primeras aulas de la tercera edad organizadas para las personas mayores de la comarca. Y que también se van a desarrollar en otros puntos de la comarca y que donde colabora la Diputación Foral de Álava. El lunes día 4 comienzan a las 5 de la tarde con una charla de Diderot y su época por el historiador Ramón Loza. Y el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Llodio hace un llamamiento para elaborar un programa conjunto de cara a la festividad del 8 de marzo. Pide a los colectivos y organizaciones que quieran formar parte del programa que de este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que se pongan en contacto con el Servicio de Igualdad antes del 8 de febrero. La información se puede hacer llegar por mail o por teléfono. También habrá una reunión en el Ayuntamiento del Servicio de Igualdad el próximo lunes día 4 de febrero a las 11 y media de la mañana para poner en común el programa del día 8 de marzo. Recordamos que hoy en Orduña el grupo Adratán va a ofrecer una charla en la Casa de Cultura de Orduña. El ponente será Javier Aspuru, que hablará sobre Francisco Mendieta, un ilustre de la historia de Vizcaya. Será a las 7 de la tarde. Continúan las jornadas educativas de la Audiocastola en su 13ª edición. Hoy día 24, padres e hijos sobreviviendo a la adolescencia juntos, será el tema a desarrollar por el educador social Juanjo Arrate Sustacha. Será esta ocasión en castellano. Recordamos también que este fin de semana, los días 25 y 26, viernes y sábado, contando con la colaboración de la Asociación de Vida Sabillo y del Grupo Solastiar del Audio, la Asociación de Amigos de las Ruedas de Ayala, de nuestra comarca, tiene previsto recoger alimentos para los campamentos de refugiados del Sáhara en Llodio, los días viernes 25 y sábado 26. Comenzamos nuestro recorrido de hoy hablando en principio de carnavales, que están ya a la vuelta de la esquina. Iremos después hasta Archiniega. Hablaremos también con un bodeguero de Málaga, cuya cata de vinos pues se va a ofrecer mañana aquí en Llodio. Estaremos en comunicación con APIL porque se ha reunido la mesa PERCO. Hablaremos también del concurso de pinchos que se organiza este año de nuevo por parte del consistorio La Odiarra con los hosteleros de la localidad. Las bases se aprueban mañana. Tenemos también actualidad de Amurrio. Hablaremos con la portavoz del Partido Popular, Montserrat Canibe. Queda un rato para los carnavales porque el audio el día 9 ya, pues, en fin, está todo previsto. Nos imaginamos que para que el desfile y bueno, pues el ingenio de los laudiarras se ponga ahí a la vista, que no lo dudamos que así va a ser, como todos los años. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta Miquel Ayllón, que precisamente la coordinadora Jaya, que es la que, bueno, organiza todo este tinglado todos los años, ¿no? Miquel, ¿qué tal? Egunon. Bueno, todo listo, supongo, ¿o aún queda algún fleco por ahí? Bueno, no, la verdad es que ya más o menos yo creo que tenemos todo bastante perfilado ya. Un par de semanitas nos quedan y bueno, ya más o menos creemos, por lo menos, salvo que salga algo de última hora, que ya, bueno, pues tenemos todo más o menos preparado, ¿no? Bueno, la novedad de este año es que hay más premios, ¿no? Sí, esa es igual una de las novedades importantes, ¿no? Siempre, bueno, pues nosotros intentamos dar, bueno, pues todos los premios posibles, ¿no? En el desfile que se hace y en el, bueno, junto con el desfile se hace el concurso de disfraces y bueno, pues normalmente, pues es verdad que, bueno, participa mucha gente y la verdad es que nosotros siempre lo decimos, ¿no? Todo el mundo merecería tener un premio, ¿no? Sobre todo pues por el curro que se han metido, ¿no? Pues haciendo los disfraces, por el ánimo de salir en el desfile, por ir animando todo el rato y bueno, pues en ese camino es en el que estamos, ¿no? El año pasado repartimos en total 13 premios y bueno, este año hemos decidido repartir un poco más el dinero entre todos, sacar más premios, ¿no? Y este año, pues bueno, vamos a repartir 17 premios en total, que bueno, ya está bien también, ¿no? Porque bueno, pues más o menos generalmente suele haber 30 grupos que suelen participar, entonces bueno, pues por lo menos más de la mitad se van a llevar a un premio, ¿no? Bueno, un desfile que suele ser, pues como dices, ya has dicho 30 grupos, claro, 30 grupos parece como que 30 es poco, ¿no? Pero los grupos son mucha gente y desde luego con unas ideas a veces increíbles, ¿no? Con cómo hacen los disfraces y además ahora hay que agudizar más el ingenio, pues para exprimir lo menos posible el bolsillo, por lo tanto supongo, nos imaginamos que habrán tirado pues de mucho de reciclaje, ¿no? Nos sí, imaginamos, vamos, la no verdad sé. Es que sí, la verdad es que nosotros bueno, nos quedamos alucinados, ¿no? Viendo la imaginación que le echa la gente y bueno, las ganas que le pone, para hacer unos disfraces que bueno, son increíbles, ¿no? Y lo que nosotros siempre decimos también es, bueno, pues que al final tampoco hace falta hacer, bueno, pues un curro muy grande o matarse ahí a pensar o hacer un disfraz, sino que, bueno, con cuatro cosillas y sobre todo, pues bueno, mucho ánimo y así, pues es suficiente para venir al desfile, ¿no? Que es algo que nosotros, pues bueno, sí que queremos o sí que llevamos, bueno, año tras año intentando impulsarlo, ¿no? Porque, bueno, pues nos parece un acto muy bonito y que es un poco lo que le da sentido a todos los carnavales. Entonces también sí que queremos eso, ¿no? Pues animar a la gente a que deje la vergüenza a un lado, aunque sea, pues bueno, un día al año tampoco nos va a hacer daño y nada, que se anime con cuatro cosas, pues a venir al desfile y que casi fijo se va a llevar premio y además se lo va a pasar genial, pues bueno, en el ambiente que se crea con toda la gente que participa y bueno, con toda la gente también que viene a verlo, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, vamos a ver si vemos a alguien disfrazado de banco suizo, ¿no? Que parece que está ahora de muy modesto. No sé. Era difícil, ¿no? Pero vaya usted a saber. Bueno, pues el sábado día 9 con un triquipoteo, hay comida popular de la Rico Plaza, los tickets ya se pueden, supongo, que comprar, después el desfile y bueno, ¿el plazo de inscripción del concurso? Bueno, pues lo que hacemos suele ser dos días antes del concurso, esto es el día 7 y el día 8, la gente puede pasar por la Casa de Cultura de 6 a 8 de la tarde. Y luego el mismo día del desfile también, una hora antes o así de empezar, más o menos de 5 a 6 o así, también estamos en la Casa Cultura ya para los más rezagados para que se apunten. Entonces sería eso, 7, 8 y 9 por la tarde en la Casa de Cultura. Bueno, pues es un previo al carnaval, que será el sábado día 9, y bueno, el sábado 9 y siguientes, ¿no? Porque luego llega la quema de la bruja. Y luego el martes, en fin. Eso es, luego el martes día 12, pues ya se hace el fin de fiesta, ¿no? Sobre todo con un programa ya más para los críos, con juegos, una verbena infantil, y luego, pues bueno, el acto importante que es la quema de la bruja, un poco para despedir ya el carnaval, ¿no? Sí, sí, la bruja de Lesiaga. Bueno, ya hablaremos de ello cuando llegue el momento. Hemos querido ahí, pues eso, por lo menos animarles. Aquellos que estaban ahí a falta de algo, pues que estoy seguro que no, ¿eh? Que están todos muy animados, porque hay que animarse en estos tiempos, sobre todo más, sí. Si cabe. Sí, sí, sí. ¿Eh? Así que, bueno, ánimo y no tomen a risa lo del de Banco Suizo, que eso puede ser que a lo mejor les den un premio gordo con eso, ¿eh? Miquel Ayón, de la coordinadora Hayak. Es que ricasco. Nada, es que ricasco a vosotros. Agur, agur. Mañana vamos a hablar con David Gamboa, que es guionista, director de cine, que recuerden que hace un tiempo, hace ya un, pues creo en 2011, el año pasado, no, el anterior, filmaron en Archiniega Las noches que mirábamos al cielo, un largometraje de 120 minutos, creo recordar que era por ahí, 120 minutos, con vecinos y vecinas del pueblo, en fin. Oye, David, ¿cómo va eso? Bueno, pues muy bien, la verdad. Ya terminando y esperando ya poder estrenarlo y enseñárselo a la gente. Oye, que parece que es fácil, pero ¿cuántos vericuetos y cuántas historias habrá que sortear para que eso llegue a las pantallas, ¿no? Pues sí, la verdad es que igual al principio creíamos que iba a ser algo más rápido y la verdad es que pues al final, pues entre una cosa y otra la cosa se va liando y hay que esperar, sí. Bueno, que es el paciente, que todo llega, pero en fin, cuesta. Bueno, de momento estáis inmersos ahí en Archiniega, en un curso. ¿Quieres que los jóvenes pues se impliquen un poquito más en esto del cine digital? Hoy además hay herramientas tan, bueno, pues yo creo que al alcance de todo el mundo, ¿no? Esto hace unos cuantos años era como una visión de futurista, pero hoy día se puede hacer cine hasta con un teléfono móvil, ¿no? Pues sí, la idea surgió por parte del ayuntamiento y me lo propusieron y la verdad es que creo que es una idea muy interesante para la gente joven, o sea, el poder Pues como dices, la verdad es que desde el móvil hasta hoy en día vivimos en una era del audiovisual. Entonces, es otra herramienta y al final es un medio de expresión donde yo creo que está bien formarse, porque cada vez más, desde YouTube, Internet, o sea, todo es audiovisual. Y casi ya va a ser como el escribir, o sea, el saber un poco expresar y contar algo a través de imágenes, entenderlas también de otra manera, y bueno, tener esas herramientas que el día de mañana, y además yo creo que profesionalmente incluso, son cosas interesantes y de valor. O sea, pueden surgir de estos talleres, pues igual alguna vocación o personas que digan, ahí va, pues quiero que mi futuro esté en esa línea. Sí, sí, ¿por qué no? Quiero decir que tenga que vaya a ser director de cine, que también puede ser, ¿no? O guionista, que también, sí, o productor, o televisión, pero, o cualquier sí, cosa. Sí, pero que bueno, que el tener conocimiento en estas técnicas, pues abre muchas puertas y posiblemente, pues incluso nuevas profesiones. A través de la red de redes, sí, se abre cantidad de posibilidades que hace unos años no existían, ¿verdad? Y profesiones que hoy, cuando nombran los nombres de lo que son cada uno, pues nos suenan como un poco a chino, ¿no? Claro. Pero ahí están, ¿no? Las nuevas tecnologías, el cine digital y esas posibilidades que se abren ahora en Archinega. Y ya habéis convocado ya la reunión, que fue el viernes pasado, y ya se pueden apuntar los jóvenes. ¿Cómo va eso? Sí, se ha abierto la inscripción, se abrió el lunes y está abierta hasta este miércoles. Entonces tienen... Ahora todavía están a tiempo, uh-huh, de ir al ayuntamiento y bueno, ahí mismo pueden ya realizar la inscripción. Son plazas limitadas. ¿Está abierto solamente para los jóvenes de Archinega o también para otros de la comarca? No, está abierto para todos los jóvenes. En principio se dará prioridad a la gente empadronada en Archinega, pero en caso de que haya sitio, vamos, que pueda apuntarse cualquier persona. Uh-huh. Y bueno, pues no sé, porque claro, el tema está siempre en dónde tenemos el hueco, cómo lo enfilamos, dónde lo metemos, dónde lo ponemos, si en un día laborable, si en un fin de semana, si en un, cómo lo habéis organizado. Bueno, pues en ese aspecto estamos abiertos a propuestas y vamos, mantenemos una flexibilidad. De entrada se ha propuesto para los viernes por la tarde o sábados o la mañana. Entonces esto dependerá un poquito del grupo y de sus posibilidades, porque igual el sábado, pues ya sabes, hay partidos o hay ciertas cosas. Entonces, bueno, estamos un poco abiertos a todavía definir el horario. Uh-huh. Serían, ¿qué es? ¿Dos, tres horas semanales? Sí, dos, tres horas semanales. Sería el viernes a la tarde, sábados a la mañana, pero dos, tres horas, sí. Uh-huh. Bueno, hablamos de cine y claro, las técnicas y bueno, los elementos, los aparatos, a lo mejor los tenemos y posiblemente pues alguna idea también, ¿no? Pero bueno... ahí es donde nos vas a dar, les vas a dar a los chavales, a las chavalas, las claves de por dónde tienen que empezar, porque así en un principio, pues todo parece o muy fácil o muy difícil, ¿no? Pero bueno, no sé, ahí les pondrás en el término medio. A ver, ¿dónde empezamos? Hombre, yo creo que lo primero es transmitir la ilusión por contar historias. Yo creo que en cierta manera a todos nos gusta, ¿no?, recibir... pues desde pequeños, ¿no?, nos gusta escuchar cuentos, seguimos ya creciendo y vemos la tele, nos gustan las series, las películas. Entonces esa sensación, sobre todo ilusionar, yo creo que a esas edades lo que hay que hacer es motivar y transmitir esas ganas de contar. Y a partir de ahí, todo lo demás ya siempre va a ser más fácil. Al final lo otro no dejan de ser técnicas que cualquiera puede aprender y que, bueno, pues veremos un poco cómo contar esas historias. Una vez que ya se tiene las ganas, lo demás va a ser mucho más fácil. Ya explicar un poco qué son las historias, cómo escribir un pequeño guión, y a partir de ahí ya luego la técnica ya más concreta del audiovisual. Mm-hmm. Bueno, pues dos o tres horas semanales, un total de 32, tengo aquí apuntados, sí. Es 32 horas, y abierto a los jóvenes de entre 12 y 17 años que quieran poner en marcha, pues en fin, las ideas que tengan por ahí en la cabeza, que seguro que más de uno tiene algo, seguro, seguro. Segurísimo. ¿Mm? Segurísimo. Bueno, pues a ver si hay nuevos valores, ¿eh? Porque de esto hace falta mucho, ¿eh? Nuevos valores, con ideas y que pongan en marcha proyectos, como tú, que estás ahí muy... con mucho movimiento en este mundo de los audiovisuales, ¿no? Sí, sí, con ganas, sí, la verdad es eso, es lo que yo creo el motor, ¿no?, que mueve todo, que son las ganas. Entonces las ganas de, pues eso, de contar y de aprender, sobre todo de aprender, porque yo creo que aprender, seguimos aprendiendo todos y toda vida, ojalá sí. sigamos así siempre. Sí, sí, toda la vida, esto es antes, hace mucho, ¿no? Ya, porque que cesó aquello de que, bueno, yo ya soy médico y hasta claro. Aquí, no, hoy día todo, en todas las, bueno, en fin, los médicos, en fin, vaya, lo que también he ido a parar, pero bueno, que todas las profesiones tienen que estar al día, ponerse al día, porque todo avanza a unos ritmos tan impresionantes que bueno, hay que estar todo el día estudiando, ¿no? Y poniéndose en forma, en cada uno en su profesión. Bueno, pues cine, y a ver cuando nos dices que ya estrenamos la película, Las noches de... que mirábamos al cielo. Sí. ¿Eh? Pues pronto, espero ya ver si antes del verano se puede ya empezar a mover ya la película. Muy bien, pues David Gamboa, guionista, director de cine, y ahora también, como ven, pues con clases maestras para los más jóvenes que se inicien también en estas técnicas tan extraordinarias y que nos cuenten historias. David, muy amable por atendernos esta mañana. Muchas gracias, Arceli. Nos vemos. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más Vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con más de todo. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Del mediodía, 29 minutos, siguen en buena compañía en la sintonía de Radio Ayala. Ayer se convocaba la mesa de contratación para precisamente contratar la grabación y emisión de los plenos del ayuntamiento. Escuchábamos ayer la portavoz socialista que matizaba sobre esa cuestión. Hoy también, esta mañana, lo ha hecho Miquel Lasal, portavoz del grupo Jeltxale en el ayuntamiento de Llodio, al que vamos a saludar. Miquel Lasal, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, Egunon? Egunon. Bueno, pues parece que todos ustedes están de acuerdo en que se informe, en que haya transparencia, en que haya comunicación, pero parece que lo que quieren es que haya una cierta contención del gasto, ¿no? Por supuesto, en relación con... Tenemos que partir de la base de que el ciudadano, el audioarra, tiene que estar informado de todo lo que se hace en la vida municipal, y nosotros tenemos que favorecer la transparencia en todos los ámbitos de la actividad del ayuntamiento, ¿no? Otra cosa es, pues bueno, pues la valoración que hacemos en relación con ciertos importes y bueno, que en la actual situación, pues bueno, pues se pueden entender que son abusivos, ¿no? Ustedes creen que se puede hacer, pero vamos, que se debe hacer, por lo que estoy percibiendo, pero quizás con un gasto menor. Eso es, tenemos que partir, vuelvo a repetir, de que tenemos que favorecer la transparencia en todos los ámbitos de la actividad municipal, pero bueno, en tiempos actuales de crisis hay que ser muy escrupuloso y austero en cualquier tipo de gasto público, ¿no? Y nosotros lo hemos reiterado en varias ocasiones, tenemos que partir también de premisas que son fundamentales en la actual situación de crisis, como son, pues bueno, pues la austeridad y contención del gasto público, y bueno, y entendemos que desde luego puede haber otras fórmulas, o por lo menos se pueden valorar otras fórmulas que sean más asequibles, pues para, pues bueno, pues para las arcas municipales, ¿no? Que es lo que en cualquier caso nosotros estamos proponiendo, ¿no? Por cierto, da la impresión de que comienza otra época en la relación de ustedes con los socialistas, por lo menos aquí en Llodio, porque hemos observado en el orden del día del pleno que han llegado ustedes a acuerdo para transar pues unas cuantas mociones. Sí, bueno, ya lo valoraremos, ¿no? En el momento, en el acto del pleno, en la sesión plenaria. En cualquier caso, estamos hablando de cuestiones tan sensibles como, bueno, pues la estabilización, la prestación del subsidio, de la ayuda de 400 euros para el ciudadano, que sigue en su situación de desempleo, y otra moción que también nos parecía muy importante, que es, son las cláusulas sociales, y que desde el ayuntamiento, en la medida que tenga la posibilidad el ayuntamiento de contratar, y dentro, por supuesto, de su ámbito de actuación y conforme la legislación vigente en esta materia, entendemos que hay que introducir cláusulas sociales y que favorezcan, por supuesto, a las personas más desfavorecidas, y siempre dando una perspectiva de inclusión social. Y lo enlazo, si me permites, bueno, con la moción nuestra, de la cual ya os hemos trasladado, de la constitución, la creación de una mesa de inclusión social en la que formen parte todas no las sensibilidades, sino desde coordinadas por el área de bienestar social del Ayuntamiento de Laudio, formen parte de diferentes entidades que están luchando, y además de una forma sistemática y con un trabajo extraordinario, contra la pobreza y contra las situaciones de exclusión social y de personas que lo están pasando mal en nuestro municipio. Y si me permites, ya para finalizar, entendemos que se tiene que priorizar por encima de todo la situación de los llodianos, y la situación en este momento de crisis, como te he comentado con anterioridad, tenemos que ser muy escrupulosos con cualquier gasto municipal o con cualquier gasto público, y nosotros entendemos que las premisas, las bases de austeridad y de contención del gasto es fundamental. Ahí tenemos que ser conscientes, el otro día lo comentábamos, Arceli, tenemos que ser conscientes que muchos laudioaras, desgraciadamente cada día más, lo están pasando mal, lo están pasando muy mal. Y desde luego, nosotros todas las medidas vamos a enfocarlas, toda la política a corto o medio plazo tenemos que enfocarlo en el ciudadano, y tenemos que blindar al ciudadano en la medida de nuestras posibilidades, y desde luego hacer hincapié en las medidas sociales, y bueno, y insistiremos cuantas veces hagan falta en las mociones que hemos trasladado con el Partido Socialista, que son fundamentales. Entendemos que le da una perspectiva social, como son, te vuelvo a repetir, las inclusiones de cláusulas sociales, abordar y contratar en la medida de las posibilidades a la gente, a los llodianos que lo están pasando realmente mal, y por supuesto mantener esa ayuda de 400 euros, que en cualquier caso lo valoramos, no tiene que ser una ayuda temporal y estar supeditada a las negociaciones que se hagan de forma temporal por una cuestión presupuestaria, sino que se tendría que dar de una forma más estable, y siempre y cuando durase esa contingencia, me refiero a que siempre y cuando el ciudadano esté en situación de desempleo, debería percibir sin ningún género de dudas esa ayuda de 400 euros, y superar esa connotación o ese carácter temporal que se le está imprimiendo desde Madrid. Bueno, pues asuntos que de los que escucharemos y debatirán los concejales y concejalas en el ayuntamiento el lunes a partir de las 9 de la mañana. Mikel Lasa, eskerrik asko. Eskerrik asko, Zuri. Bueno, y en esta mañana fría que tenemos aquí en Llodio, vamos a hacer un viaje, así en el tiempo, un viaje virtual, porque nos vamos a situar en Málaga, donde nos imaginamos que el tiempo ahora, a estas horas de la mañana, será un poquito mejor que aquí. Y vamos a saludar a José Miguel Pérez Hidalgo, de la bodega Pérez Hidalgo, porque, como saben, este viernes aquí en Llodio, pues hay una cata comentada en El Capricho, y nos ha llamado mucho la atención, porque es una cata de vino de Málaga, pero no es el moscatel, que todos, porque parece que tenemos una referencia de los vinos de Málaga como vinos de tipo, en fin, moscatel, pero bueno, se producen otros vinos, como vamos a ver ahora. José Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La verdad es que está nublado, pero estamos en 14 grados. Antes comentaba lo del tiempo, la verdad que no está tan mal el tiempo. Bueno, qué envidia. Bueno, tenemos referencia, como decía antes, de los vinos de Málaga como los de moscatel, pero ustedes comenzaron en el 2000 un proyecto y en el 2005 sacaron ya su producción de vino de mesa. Y no sé qué tal, cómo les va. Sí, bueno, pues la verdad es que las cosas están malas para todo el mundo, pero bueno, no nos podemos quejar. Nosotros, no es vino de mesa, es vino con denominación de origen Sierra de Málaga. Sí. Uh-huh. Esto se empezó hace más tiempo, no nosotros, sino en Ronda también, se empezaron a hacer vinos tintos, y la verdad es que la calidad, pues estamos contentos con su calidad, ¿no? Lo que sí es cierto que nosotros lo que no tenemos es uva tempranillo. No es decir que es mejor o es peor, es que el clima nuestro es típicamente mediterráneo, entonces lo que tenemos es un Cabernet, Merlot y Shiraz, que son típicamente mediterráneos, y la verdad es que estamos sacando un vino distinto al resto del estado. Además, ustedes comenzaron a comercializar el primer reserva que se hizo en Andalucía. Eso es, justamente. Ese reserva, porque nosotros tenemos dos marcas, uno que es el Vega del Geva, que utilizamos para nuestro roble y nuestro crianza, y el reserva que es Páramo de Cáceres, que únicamente la diferencia que tiene es que está 2 años en barrica, pero francesa únicamente. Uh-huh. Han sido ustedes entonces pioneros, ¿no? Porque en Andalucía no había experiencia de este tipo de reserva, ¿no? Pero ya te digo que en Ronda, nosotros estamos cerquita de Ronda también, en Ronda ya llevaba el Ongelón, empezó a hacer vinos tintos, y llevamos unos 30 años haciendo ya tintos, aunque parezca mentira, ¿no? Evidentemente esto se hace gracias a que podemos controlar mediante el frío la vinificación, si no sería imposible. Nosotros cogemos la uva, ten en cuenta que la cogemos en agosto, a finales de agosto, y estamos a 40 grados, ¿eh? Claro. Entonces sería un poco difícil sin frío hacer la vinificación. Uh-huh. Sí, la gran diferencia de los climas, ¿no? El clima de La Rioja, por ejemplo, con el clima de Málaga. Obviamente, fíjate si es la diferencia que la uva típica, aunque sea el Cabernet, Merlot también, que se coge en Francia, el Cabernet incluso en Rioja y en Ribera, a finales de octubre, nosotros el Merlot lo cogemos el 4 de agosto. Fíjate la diferencia, y eso es debido solamente al sol, ¿no? Al sol que tenemos por aquí abajo, que todos conocéis, ¿no? Sí. ¿Y cómo es que cambiaron ustedes las naranjas y los limones por la vid? Pues mira, yo te cuento. La verdad es que desde que entramos en el mercado común, pues los limones aquí se vendían muy bien, y con una hectárea, pues una familia prácticamente comía todo el año, con una hectárea, ¿eh? No te digo, no te miento. Pero sin embargo, desde esa época, pues los limones ahora se quedan en el árbol y las naranjas, y nos armamos de valor, y bueno, y aquí estamos, intentando vender vino. Hoy salimos para tu pueblo para intentar vender ahí el vino, que creemos que es bueno. Sí. Véndanos el vino, precisamente la cata que se va a realizar aquí en Yodio mañana, es de crianza, el crianza que producen ustedes. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre, qué matices entre los vinos que se producen al sur, con más calor, con otro tipo de uva? Yo te diría que el matiz, porque la mejor cata que puede hacer uno es que te gusta a ti el vino o no, ¿no? Claro, esa es la mejor cata, que yo creo que es la mejor. Pero sobre todo los matices que aquí encontramos más es los olores frutales, ¿no? Porque como tenemos tanto sol, pues eso sobre todo es lo que se caracteriza el vino nuestro, ¿no? Los frutales que se saquen, que no es un vino un poco más muerto, ¿me explico? Uh-huh. Eso es lo que yo quisiera. Y de todas formas, mi hermano, que es el enólogo, él dice que es un vino francés hecho aquí abajo, en Andalucía, ¿no? Porque es muy parecido, más parecido a los vinos franceses que a los vinos españoles. No por nada, insisto, que es por el tipo de uva que tenemos, ¿no? Ajá. Esa es la diferencia. Sí. De todas formas, también te voy a recordar, porque ya que estamos en Andalucía, y este año, y además es que hemos hecho un experimento, que lo vamos a probar también ahí en Yodio, es hemos hecho un moscatel seco. Es decir, tú hueles el vino y te huele totalmente a moscatel y cree que va a tomar un dulce, y sin embargo lo que va a tomar es un vino seco, parecido a un verdejo, parecido a otro vino blanco, normal y corriente, que también es una característica, y además que estamos muy contentos con ese vino también, ¿eh? Sí, un vino seco moscatel, que tiene unas características totalmente distintas, evidentemente, al dulce. Exactamente, tú crees que vas a probar un dulce y lo que vas a probar es un vino seco, igual que otro, lo que sí es cierto que huele a moscatel, porque el moscatel no, en una cata de un moscatel, tú no sacas olores a otra cosa. ¿Hola? Sí, me escucho. Ah, es que tú no sacas olores a otra cosa. El moscatel huele a moscatel y nada más. Es lo más importante del tema. Bueno, ¿y los mercados qué tal? ¿Cómo se portan? Porque ustedes también exportan, sobre todo el reserva, ¿no? Eso es. Mira, nosotros estamos exportando, la verdad es que nuestra producción es sobre 40.000 botellas, no tenemos muchas botellas. Y sobre todo, pues el reserva este precisamente, que hacemos 1.400 botellas al año, pues prácticamente un italiano pues ha llegado y nos la ha comprado y se la ha llevado para una hostería que tiene en Roma, y el único vino que tiene de España precisamente en esa hostería es el nuestro. Y después portamos también un poco a Alemania, a Dortmund. Eso es poquito, vamos andando. Sí, sí, la producción... Esto no es fácil de todas formas. Claro, la producción no es muy amplia de todas formas. No es muy grande. Ahora mismo yo lo que digo es que voy vendiendo lo que tengo que vender, ¿no? Uh-huh. Bueno, que no es poco. Que no es poco, exactamente, como está el mercado. Claro. Bueno, pues aquí tenemos esa oportunidad de probar precisamente mañana estos vinos de Málaga. Y bueno, quién sabe, si ustedes se cambiarán, ¿eh? Están acostumbrados aquí, como sabe el público. Yo quisiera que gustara nuestro vino ahí, en vuestra tierra. Seguro, seguro. Pero que aquí hay una costumbre, pues es del vino de Rioja, por estar más próximo, tal vez. Exactamente, normal. Y ya digo que la costumbre es vino de Málaga, pero el vino de Málaga siempre es vino dulce, ¿no? Eso es cierto. Pero bueno, que hay otros vinos, claro. Bueno, pues un proyecto que comenzaron hace ya, bueno, en el 2000, ya han pasado unos cuantos años, 12, 13 años, y que a pesar de las vicisitudes y de toda la problemática mundial, siguen ustedes adelante. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos ofrecen aquí. Seguramente que el público de Yodio les aceptará con buen gusto. Muchas gracias. Así lo espero. José Miguel Pérez Hidalgo, de la bodega Pérez Hidalgo, familiar de los hermanos Pérez Hidalgo, de Álora, Málaga. Muy amable, muchísimas gracias y le esperamos por aquí. Pues venga, hasta mañana si Dios quiere. Venga, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Padres virtuales que acompañen a tus hijos mientras conducen, les limite la velocidad y el volumen del equipo de audio. B. Un DJ invisible que organice tu música. O C. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. En el nuevo Ford Fiesta son una realidad. Ahora con el plan Vive, llévate un Ford Fiesta por 9.700 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Recordar que ya está abierto el plazo de inscripción del concurso de pinchos. De hecho, se han aprobado las bases o se van a aprobar, no sé si es hoy, mañana. Bueno, salgamos de dudas. Íñigo Martínez Cerrillo, ¿qué tal? Egunon. No sé si es hoy o es mañana, cuando ya se aprueban definitivamente. Es la junta de gobierno de mañana. De mañana. Es cuando aprobamos las bases, eso es. Ajá. Bueno, pues es la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Laudio la que organiza este concurso de pinchos. Por cierto, cada año con mucho éxito. Uh-huh. Y bueno, pues prueba es las maravillas que ponen en miniatura en los mostradores, los hosteleros, las diarras, ¿no? Sí, es verdad, ya llevamos la sexta edición del concurso de pinchos que organizamos desde el Ayuntamiento de Laudio, pues eso, con la mejor intención de mejorar la imagen y lo que es el desarrollo de nuestros comercios hosteleros. Y sí, es verdad, la calidad yo creo que cada año va mejorando. En un momento de recortes y de todo este tipo de cosas, pues bueno, yo creo que en eso no hay crisis y bueno, pues el ingenio de nuestros hosteleros, pues yo creo que cada año es mucho mejor, ¿no? Desde luego. Bueno, son unas maravillas en miniatura, sí. y debe ser difícil, complicadísimo, ¿no? Para las personas que tienen que dictaminar después quién es el ganador. Y también para los clientes, ¿no? De los diferentes lugares donde se ofrecen estos pinchos, pues que tienen que valorar también al final y a ver qué, cuál es el que más puntúa, el que más gusta. Y es difícil, porque la verdad es que todos se merecen premio. Sí, complicado, pero bueno, pero todo un placer. Sin duda. Sí. Bueno, ¿este año hay alguna novedad en las bases o más, bueno, más o menos pues, igual? En principio, este año las fechas son el 9 y el 10 de marzo y el 16 y 17 también de marzo. Son dos fines de semana, este año están concentrados en el mes de marzo. Las categorías, pues tenemos el pincho innovador, donde aquí cada uno pues da rienda suelta a su imaginación culinaria, y el pincho cherry, que ya lo inaugurábamos el año pasado, en el que tiene como requisito pues que incluya alguno de los elementos pues o componentes que lleven pues cerdo, ¿no? Los establecimientos participantes pues podrán presentar un pincho por cada una de las categorías, o si no, pues presentarse por una de las dos categorías. Los horarios en los que estará pues el concurso en marcha en esos días son de 12 de la mañana a 3 y cuarto de la tarde, y por la tarde a partir de las 7, con la excepción de que los domingos únicamente es en horario de mañana o de mediodía, de 12 a 3 y cuarto. El precio del pincho será de 1,20€, y bueno, como comentabas al comienzo, pues aunque aprobamos mañana las bases, el periodo de inscripción para los hosteleros pues es hasta el día 31 de enero. Y como en años anteriores, pues habrá dos tipos de premios, dos tipos de jurado. El jurado técnico, que como en años anteriores, pues llamaremos a gente destacada del mundo de la gastronomía para que colabore con nosotros pues en decidir algo que, como tú has dicho, es algo muy complicado. Sí. Y luego el jurado popular, que bueno, pues la sabiduría popular, pues bueno, pues también tendrá su jurado y su premio, también dará un premio. Como en años anteriores, pues se establece el sistema de que cuando uno pida un pincho, pues habrá una cartilla donde le darán un sello. Para participar, pues hay que rellenar 5 sellos, y bueno, pues para fomentar no solamente los hosteleros, el comercio hostelero del centro, pues uno de los sellos tiene que ser de alguno de los de estas radios, y bueno, pues así extendemos el concurso a todo el pueblo y todo el mundo pues puede participar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues todavía queda, sí. Se tienen que inscribir los diferentes establecimientos hosteleros, esperemos que este año también pues sea el máximo posible, porque todos los años pues prácticamente yo creo que casi todos los que ofrecen estas maravillas gastronómicas pues están ahí en este concurso, ¿no? Están... Efectivamente, y a nivel de pueblo, pues bueno, nos sitúa esos fines de semana pues en el centro de interés gastronómico, porque el año pasado lo comprobamos y en años anteriores también, que es mucha la gente que se acerca pues con motivo del concurso, y bueno, pues para gozar no solamente de nuestros pinchos, sino también de la calidad de nuestro comercio hostelero y de nuestro pueblo, ¿no? Que creo que es hacer pueblo también desde luego. De una manera gastronómica, pero bueno, sin duda. Bueno, además, y sobre todo los foráneos, no sé si lo valoran más que los propios, ¿no? Pero bueno, también. Bueno, pues concurso de pinchos, es en su 14ª edición, Pinchos del Audio, que serán los días, vamos a recordar, Íñigo, los días 9... 9, 10, 16 y 17 de marzo, esos dos fines de semana. Bueno, pues apúntenlo ahí en la libreta, en su teléfono, ahí para que le suene bien. Para que ese fin de semana, pues esos fines de semana, tienen esa cita con el concurso de Pinchos del Audio. Íñigo Martínez Cerrillo, del concejal de Función Pública, y también que algo tiene que ver con la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento. Pues muy amable por atendernos. Y nada, ya lo recordaremos cuando vaya llegando el momento y a ver si hay mucha participación. Es que ricasco. Agur. Bueno, hay una buena noticia que llega desde la Diputación, el Consejo de Diputados, en un consejo extraordinario, ha aprobado esta mañana, ha adoptado el acuerdo de que permite añadir a la prórroga presupuestaria los casi 25 millones de euros correspondiente al dinero recuperado de las vacaciones fiscales para dotar de fondo de fondos al fondo de financiación de las entidades locales. Así, las ayudas del Estado del ejercicio 2012 se plasmarán o se incluirán en el FOFEL del ejercicio 2013. Con esta medida, indica el gobierno foral que vuelve a poner de manifiesto su compromiso con los pueblos alaveses, ya que de no haberse aprobado este acuerdo se habrían visto seriamente perjudicados en la prórroga presupuestaria. Bueno, y en Amurrio nos imaginamos que están a punto de aprobar, no sé si de aprobar o por lo menos de enviar los grupos municipales el borrador de presupuestos. No sé si ya lo tienen los diferentes grupos o no, y vamos a salir de dudas porque tenemos aquí con nosotros hoy a Montse Canibe, que es portavoz en Amurrio del Partido Popular, en el Ayuntamiento de Amurrio, y a lo mejor tiene algún detalle ya. ¿Qué tal, Montse? Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿hay detalles ya del presupuesto, hay borrador o todavía no hay nada? Pues no, oficialmente todavía no hay nada. El presupuesto, como todo el mundo sabe, tenía que haber estado aprobado para el 31 de diciembre. Sí que es verdad que primero salió en el AUSEDA. Curiosamente se enteraron antes todos los vecinos de Amurrio que los grupos políticos, pero a nosotros todavía no nos han dado ningún borrador. Yo he hablado con el equipo de gobierno y sabemos pues unas cuantas pinceladas que me han dado, pero no me han querido dar ningún documento, ni ningún borrador, ni ningún anteproyecto de presupuestos. Por lo que leímos en la OSEDA, parece que hay unos alrededor de 10 millones de euros para este año. Recordar que desde hace 4 años aquí se ha bajado de 23 millones de euros a 10 millones de euros, con lo cual hará que tengamos que trabajar para evitar duplicidades y para gastar donde realmente sea necesario y evitar todos los gastos superfluos que entendemos desde el Partido Popular que todavía hay mucho de donde recortar. Ustedes tendrán claras unas líneas, supongo, maestras a seguir. Desde luego el equipo de gobierno necesita apoyos para poder aprobar los presupuestos, no tiene mayoría, hay que recordarlo, y bueno, algún grupo le tiene que dar ese apoyo para uno o varios, no sé, para poderlos aprobar. ¿Ustedes tienen ya unas líneas claras de dónde, qué se puede, en fin, si hablaba ahora mismo de duplicidades, tal vez se dan, no sé, qué es lo que, dónde se puede ahorrar? Bueno, entendemos que hay unos gastos que a lo mejor hasta ahora pues todas las actividades están bien, pero pueden ser prescindibles. Y entre ellos, bueno, pues por ejemplo, hay una oficina de mediación en Amurrio que nadie conoce. Entendemos que el trabajo que hacen lo pueden hacer los miembros de GAPA, del equipo psicopedagógico que hay en Amurrio, que funcionan estupendamente bien y que creemos que lo van a hacer mejor, porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe dónde está, y por la experiencia pues va mucha más gente a estos psicólogos que a la oficina de mediación. También creemos que se puede recortar mucho, muchísimo en un museo que tenemos de Ares Ketamendi, que hay son unos gastos enormes lo que hay durante todo el año, y las visitas pues son pocas. Habrá que racionalizar los horarios para que ese gasto disminuya. Otro de los gastos que entendemos que podríamos recortar es en el Gaztelecu. Durante toda la semana de los meses de invierno pues la asistencia es muy muy corta, pues hay entre 5 o 6 chavalillos jóvenes y el gasto es importante. Luego hay otras actividades, como puede ser el Verbalagun, que para la gente que no conoce es un proyecto que es para hablar euskera por la calle mientras se va al monte o se toman unos vinos, y que resulta carísimo, y nosotros estamos encantados con que la gente hable euskera por la calle, que todo el mundo lo puede hablar, pero que eso nos cueste al ayuntamiento unas cantidades que han estado cerca de los 18.000 euros y ahora mismo se ha bajado un poco, pero entendemos que ese gasto habría que eliminar. Y luego hay otras partidas que entendemos que se tienen que mantener, incluso aumentar. La línea roja la vamos a poner en, yo creo que ahora mismo tenemos que mantener los gastos sociales, tenemos que procurar la contratación de los mayores de 54 años que tenemos en Amurrio. Hay que, a lo mejor habría que aumentar en políticas de empleo. Las actividades culturales también, en esto entra la escuela artística, que funciona muy bien y hay muchísimos vecinos y vecinas de Amurrio que asisten ahí cada vez más. Luego, por ejemplo, la escuela de música, que esa sería otra actividad que entendemos que se tiene que mantener. Bueno, asunto de presupuestos, que vamos a ver cuando les llega a ustedes el borrador y qué apoyos reciben por parte de la oposición. Y bueno, pues antes de preguntarle por la escuela de música, que es uno de esos de esas instituciones que tiene Amurrio que funcionan muy bien y que todo el mundo está encantado con ella, pues quiero preguntarle también por alguna carencia y por algo que no se ha solucionado y que ustedes llevan demandando tiempo. Por ejemplo, el centro de jubilados y esa famosa mampara, que había un presupuesto de unos, creo recordar, de 15.000 euros en los presupuestos. Yo no sé si al final se ha hecho la obra, si no se ha hecho. ¿Cómo está eso? Bueno, pues todavía la semana pasada fui a preguntar sobre este asunto. Yo creo que son centenares las veces que he hecho. Se me prometió que para finales de año estaría puesta. Y bueno, se me dijo que era inminente y ya estaba el presupuesto aprobado. Pero el presupuesto está aprobado desde febrero del año pasado. Y parece que se va a poner. Luego hay otro asunto que hay que solucionar, que es el problema que originan algunas de las lonjas, y quiero dejar claro que la mayoría de las lonjas no dan ningún tipo de problema, es un lugar donde se reúnen los jóvenes y se reúnen tranquilamente, pero hay unas cuantas que dan mucho mucho problema, hay denuncias ante la Ertzaintza, molestias de los vecinos, de ruido, de inseguridad. Y se nos planteó por parte del ayuntamiento una ordenanza, pero esa ordenanza no tenía sanciones, con lo cual entendemos que entonces quedaría la buena voluntad de las partes, y como ya hemos visto hasta ahora que la buena voluntad no funciona, pues yo creo que es un asunto que hay que resolver cuanto antes. Uh-huh. Bueno, y hablemos de la escuela de música, que me imagino que sigue funcionando muy bien. Porque de lo que no se habla suele ser eso, ¿no? Cuando no se habla es porque funciona bien. Sí, para mí es un orgullo ser presidenta de la Escuela de Música, porque a pesar de los momentos difíciles y que las familias tienen necesidades presupuestarias, pues el alumnado no ha bajado. Los profesores han hecho un esfuerzo inmenso para poder mantener la escuela o la calidad de las clases que están impartiendo. Este año nos hemos encontrado, como todo el mundo sabe, con un problema que la subvención del gobierno vasco se nos ha rebajado a menos de la mitad. Nos han recortado nada más y nada menos que 101.000 euros. Pero a pesar de todo, pues la escuela funciona muy bien con la buena voluntad de todos. Yo creo que todo el mundo hemos puesto nuestro granito de arena y felicitar a los profesores, como no podía ser de otra forma. Y también lo que nos corresponde al ayuntamiento, porque el ayuntamiento está asumiendo parte de ese coste, ¿no? Y yo creo que así tiene que ser, porque es un centro cultural muy importante en Amurrio, donde asisten todo tipo de personas, hay muchísimas amas de casa, trabajadoras, van muchas mujeres también, que yo creo que es importante, y muchos niños que, algunos de ellos, pues han conseguido estudios superiores en música y están incluso en el extranjero, ¿no?, como profesionales de esto. Y es algo que es verdad que no hay en muchos municipios, desde luego, del País Vasco, y creo que funcionando como funciona la de Amurrio no hay ninguno, porque yo creo que es la que mejor funciona y la que con más cariño se trata, ¿no? Entonces, este servicio para nosotros es primordial que se mantenga, y así por eso trabajaremos este año también. La Escuela de Música, que es un orgullo para todos los amorrianos. Monse Canibe, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana unos minutos aquí en la sintonía de Radio Ayala. Le deseamos buen día. Gracias. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Y a ustedes les dejamos en compañía de las noticias de Euskadi y del mundo. Que pasen buen día. Mañana volvemos a partir de las 12.